Bien, bien, ya tenemos a nuestro productor y coordinador estrella, se podría decir, de sánduche. ¿Cómo le va, Juli? Buen mediodía. ¿Qué tal, Mati? Buen mediodía para vos, buen mediodía para Xavi, buen mediodía para la audiencia. ¿Cómo le pasó el sábado? El sábado la pasé muy bien, la verdad que lo disfruté muchísimo. Vi unos grandes talentos, llegué a la tribu, acá por Lambaré, y en la puerta de la radio veo a un muchacho afinando una guitarra, ¿no? Una guitarra aérea. Y me produjo una sensación muy hermosa, dije, ¿no? Tipo ahí realmente estaba afinando el instrumento para subir y hacer su performance. Es así, al que salió campeón después a la noche, yo me lo crucé a la tarde y me dijo, me voy a ensayar, nos vemos a la noche. Sí, fue todo muy preparado, todos los números estuvieron muy preparados. Lo que dije también durante el evento que me sorprendió es que todos los números eligieron el tema completo. Nosotros dábamos la opción de elegir una parte del tema como para, bueno, si no se bancaban y los tres, número completo. Creo que el último duró alrededor de 7 minutos, más o menos. Fue uno de esos recitales, uno de esos como cuando tocaba Jim Morrison, que leía poemas y los temas duraban como 17 minutos. Eran otros los tiempos, no existía la internet. Por eso había solos de teclado de 20 minutos, quizás, ¿no? Vio que en esta vorágine sangucheril... Dígame. Primero que ya se le cumplió uno de los sueños, tareas, que era empezar a trabajar en sándwich y se va de viaje de repente. Ese era uno. El otro, recibir un sobre. Ah, es verdad, recibió un sobre. Sí, recibió un sobre. Aclaremos que era con un disco. Era con un disco. Por favor. Porque acá venís laburando y un día te llega un sobre. Ajá. Y es probable que haya un disco o haya una entrada gratis. Sí, menos mal que no era un telegrama de despido. No, escuche. Pero vio cómo es la vorágine esta sanjucheril. Sí. Ya terminó el primer campeonato de guitarra aérea. Sí. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué se viene? Sí. Y ya tenemos una fecha ahora en el Quetzal, el 12 de diciembre. Sí. Ya estamos. ¿Ya? Ya. Hay que hacer el evento. Pero el evento está a punto de salir, el evento se está gestando. Digamos, ¿qué vino primero, el huevo o el evento? No sé. Qué bueno. Facebook. ¿Qué bueno primero, Facebook o la red o los amigos? Terrible, no. Los amigos. ¿Qué está pasando, los amigos? Y hablando de los amigos, mira cómo le linkeo esto, no lo puede creer. Usted no lo puede creer. Esto viene en sobres, este conocimiento. La cosa es así. Nicolás Canedo, Nico Canedo, sacó un disco este último tiempo, el último mes. Lo presentó el miércoles pasado en un lugar que a usted le gusta mucho, que es el Nuevo Emergente. Sí. Estuvo espectacular. ¿Qué pasa? Yo acá estoy haciendo el Dauleable. Para la gente que dice, ¿por qué este muchacho no es es la columna de Juan Manuel Badaloni? Sí, es la columna de Juan Manuel Badaloni, pero estoy yo. La está custodiando. Yo estoy acá, le estoy cuidando, aguantando la columna. La cosa es que sacó un disco buenísimo que se llama Invitado y se llama Nico Canedo y Los Entusiastas, es la banda que lo acompaña. Y bueno, es un disco que contiene 12 canciones, que fue producido por Nahuel Briones, que es también otro cantautor. Otro amigo cantautor que anda también en el trabajo de la música, también hace producciones. Y el disco, la presentación fue espectacular, la banda que se armó, suena increíble. Y el tema elegido fue Chocamos, que es el tema con que abre el disco, que está buenísimo, tiene muchísima energía en vivo, para verlo está tremendo, y en el disco quedó muy bueno. Tiene como una estética, me recordó un poco algo de Virus. Ajá. No sé por qué me recordó, por la batería medio electrónica. Claro, me recordó un sonido de los 80. Ajá. Como que no me arriesgaría a decir que es un sonido de los 80, pero hay algo de los 80 ahí que está... ¿Cómo me linkea Nico con el evento del 12 de diciembre? ¿Cómo lo linkeo? Ah, porque era un amigo. No, lo linkeo con la historia. No, porque mi cabeza está yendo muy rápido. Usted vino preparado para una cosa y le sacamos otra. Claro, usted me sacó otra temática. No, una cosa es una cosa y otra cosa... one thing is one thing, and one thing is one thing. Bueno, acá te llega, te mandan un sobre, te sacan del aire. Nos quedamos entonces con el Dauleable, después contamos el 12 de diciembre. Vamos por parte, como diría Jack el Destripado. Bien. El Dauleable de la semana, Chocamos, de Nico Canedo. Vamos al mismo lugar desde distintos lados. utilizo yo. Hospital, pero no nos salvaron. Heimer, Samme. Ah, no. Parecía. Parecía, ¿no? Era como un. Hay un momento afro ahí. Te hace mover la pata. Yo, mi pie se movía solo. En vivo es tremendo. Yo lo quiero decir a la audiencia, porque por ahí se preguntaron toda esta vorágine de información que fue dicha a mucha velocidad. ¿Dónde puedo escuchar este disco? Me encantó. Uh-huh. Me encantó este disco. ¿Dónde lo escucho? Bueno, hay una página que quizás conozcan. Se llama Bandcamp. Entonces buscan nicocanedo.band, como banda, Bandcamp. .com y ahí pueden descargar el disco entero gratis. Así que se puede descargar el disco de Nico Canedo. Nico Canedo está recién salido del horno. Pero está recién salido del horno. Y yo les cuento, Nico Canedo, yo lo conocí en unos eventos que se llamaban Multiplicá. No sé si los conocen. Durante bastante tiempo se armaron unas varités con un montón de cosas en diferentes bares culturales de la ciudad. Y se llamaban Multiplicá. Y van, yo te dijera, no sé, 50 artistas a la noche. Una locura. En esa locura lo conocí a Nico y luego tocamos juntos en unos eventos que organizaba Ivo Ferrer, otro de los muchachos que están siempre produciendo, en Casa Mamut, que es una casa que sigue funcionando, que era como una hervidera ahí de cantautores acá en Capital, donde también tocaba Dai Leonelli, que también participa en el disco, Dadu, que también vino de invitada, Ivo Ferrer estaba ahí también, Nico estaba yo, Nahuel no tocó, pero Nahuel Briones, que es el productor, también estaba en ese mismo grupo, como toda una yunta. Y Nico, presenta el disco, lo presentó el miércoles, así que está fresquísimo y yo le recomiendo, son 12 tracks que no tienen desperdicio. Y ¿Lo sacó físico también? ¿Vos cuando lo fuiste a ver, sabés si lo sacó impreso, digamos? Creo que todavía no, yo no tengo ningún ejemplar, pero creo que todavía no, a ver si llega el sobre. Todavía no está en físico. ¿Ya está el link en Sándwich Tribal? Así es. Es ahí, como decía Juli, en Bandcamp, Nico Canedo, está para bajar gratarola. Bueno, muy interesante, tengo más ganas de seguir escuchando. Arranca así, pumba, chocamos en la primera canción. Eres oyente de la radio, así que probablemente esté escuchando en este momento. Gran saludo, Nico, vamos a estar compartiendo tu música, seguro por acá. Bueno, ahora sí podemos hacer un punto y coma. Por favor, se lo pido. Estaba esperando el momento del punto y coma. Punto, coma. Y el 12 de diciembre, ¿qué pasa? Porque hemos empezado a hablar. El 12 de diciembre, ya les cuento. El Quetzal, ¿lo tienen, el Quetzal? El Quetzal, Casa Cultural, Guatemala 4516. Tienen unos murales espectacular. ¿Te acuerdas cuando fuimos a visitar este mural? Sí, es el sábado. No, el sábado 12. Sí. Este sábado no, el sábado 12. 12 de diciembre. Bien. Cierre de sándwich en el Quetzal. Va a estar Los Abeles improvisando. La música la va a hacer un músico increíble. No te puedo creer. No lo podés creer, es un tipo que hace de todo. Y entre esas cosas va a ser la música de Los Abeles. Bien. Va a estar buenísimo. Abeles, improvisación. Yo lo tenía acá los miércoles. Saben lo buenos que son. En vivo son explosivos. Yo lo vi en la fiesta de la vecindad. Los vi acá mismo en la tribu. Son geniales. Después viene Manu Molina, quien fuera el primer invitado de la columna de la canción del mes. Qué bueno terminar con hacer el círculo, ¿no? Nuestro primer invitado que cierra el año con nosotros. Es un círculo maravilloso. Toca Manu Molina y cierra Ariel Prat en formato una banda, digamos, un set más acústico, pero va a estar tocando Ariel Prat, el famoso, el grande Ariel Prat de la música rioplatense, va a estar cerrando. Así que va a ser una fecha tremenda, es a la gorra. Así que yo les digo, no se la pierdo. Yo no me la pierdo. Bien. O sea, yo voy a estar ahí trabajando, pero si yo no estuviera trabajando, yo voy. Irías. No me pierdo ni a palos en la fecha. Sábado, entonces, la entrada es gratuita. Se va a pasar una gorra, probablemente. Pero la idea es que pueda participar todo aquel y aquella que quiera acercarse ahí a tomar algo, a brindar. Es el segundo cierre que vamos a hacer en Sánguche. Queríamos que sea con música en vivo, así que nos juntamos con los amigos del Quetzal, que estuvimos todo el año compartiendo acá el aire tribal. El Quetzal queda en, dijimos, Guatemala 4516. Realmente, para el que le guste o la que le guste los murales, hay un mural de 5 metros que es impresionante. Ahora han techado el patiecito con unos con techo pero de vidrio, o sea que se puede estar, puede seguir viendo las estrellas, pero no hace tanto frío, puedes estar ahí un poco también al cubierto de la música y no molestar tanto tal vez a los vecinos. Y cada 5 o 6 meses cambian los murales, así que ya deben estar medio prontos a cambiar los murales. Es el último, uno de los últimos fines de semana para ir a ver, probablemente en el verano o después del verano cambien todo el mural del patio, que es gigante, ya decimos 4 metros, 5 metros de alto. Así que bueno, vamos a estar el sábado 12 de diciembre, Ariel Prat, Los Abeles, Juli haciendo la música y Manu Molina, todos y todas juntos para despedir el año. ¿Le parece? No se vaya, ¿dónde va? No, no voy a ningún lado, estoy haciendo un movimiento... Ay, no quería hacer ruido y yo le hice...